que el gobierno planea invertir aproximadamente 320 millones de dólares en 6 cárceles. El ministro de Justicia, José Serrano, defiende la política de rehabilitación social que viene ejecutando el gobierno. Destacó que pronto inaugurarán 3 pabellones de seguridad y que invertirán 250 a 320 millones en edificar otras 6 cárceles para de esta manera descongestionar las ya existentes y evitar que el crimen común y organizado se geste incluso desde el interior de ellas. Según Serrano, en cuanto a infraestructura, este año inaugurarán los nuevos pabellones de mediana y máxima seguridad en el Centro de Rehabilitación de Sucumbíos, también en Santo Domingo y en Guayaquil. Respecto a este último pabellón que fue disputado en su momento con el municipio de Guayaquil, indicó que la alcaldía se dio cuenta y reconoció que del sistema de rehabilitación está a cargo el gobierno y que es la Dirección Nacional de Rehabilitación quien debe administrar y procesar esto. En la construcción y adecuación de esos 3 pabellones han invertido 10 millones de dólares. El de Guayaquil estará listo en julio, el de Sucumbíos en octubre y el de Santo Domingo en noviembre. Resaltó que esto permitirá descongestionar las prisiones del país, a lo cual contribuirá también la edificación de otros 6 grandes centros. Junto a la Penitenciaría del Litoral edificarán el nuevo Centro de Rehabilitación de Guayaquil con capacidad para 2.400 presos. Construirán el nuevo Centro de Rehabilitación de la Sierra Centro Norte, pero aún deben determinar el sitio. Edificarán el Centro de Rehabilitación de la Sierra Centro Sur, entre Azuay o Cañar. Construirán además el Centro de Rehabilitación del Litoral Sur, que se ubicaría en la provincia del Oro, y están determinando en qué otras zonas del país construirán otros 2 centros. Así las cosas, el gobierno en todo caso tiene estipulado invertir 320 millones de dólares en 6 cárceles en el país. 644.